Un Mundo Feliz, los viernes a las 21, por FM Boedo, 88.1. Tenemos que alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos, que creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas. Cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, eso todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo. Dirigirá la palabra el señor presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, don Adelmo Gaby. Gracias, señor presidente, por estar acompañándonos hoy. Se percibe desde aquí que entre todos, a todos nosotros, nos unen fuertes lazos de afecto, de ideas similares. Parecía imposible pensar en cambio alguno frente a la rígida impronta dada al curso de las políticas implementadas, mejor dicho, impuestas por la gestión anterior, que avanzaron sobre las emisoras para dotar al poder público de facultades intervencionistas inéditas en el derecho vigente en todos los mercados del mundo, pero no pudieron con nosotros. Aquí estamos en pie. Tenemos que sentirnos protagonistas. Tenemos que sentirnos, como dijo Adelmo, que todos ponemos el hombro y que todos sinceramos nuestra situación. Que el Estado tiene que estar al servicio y respetar las leyes, con lo cual ya no más vamos a tener que protegernos ni escondernos. Cuando buscamos seguridades y levantamos alambrados o paredes y sin darnos cuenta que quedan muchos otros argentinos afuera. Un montón de piezas para armar y divertirte. Mis Muritos, para construir muros y paredes y para que vayas practicando cómo aislarte y evitar el contacto con los que no querés. Es fácil, podés armar poco a poco el muro y luego podés ponerle el alambre electrificado y la cámara de seguridad. La caseta para el vigilante viene aparte. Estamos recorriendo el camino del progreso, con una etapa dura de sinceramiento, de decisiones, como les he dicho una y otra vez, difíciles, que me han dolido hasta a mí tenerlas que tomar. Por favor, entendamos que la Argentina hoy necesita que cada uno de nosotros sea responsable y que consumamos menos energía, la mínima energía posible. Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa en invierno y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Pues si estás en invierno, vos tenés que estar abrigado aún en tu casa. Entonces ahí estarás consumiendo la mínima energía necesaria. El haber sido el año anterior más cálido, mucha gente, que son la gran cantidad de los altos consumidores que han mostrado incrementos sustanciales de las facturas este año, durante el año pasado habían tenido beneficios, subvenciones por ahorro de energía. Eso generó en un 25% aproximadamente de la gente saltos, impactos tarifarios que no habíamos identificado. Y entonces reconozco que eso no lo habíamos hecho y acá lo venimos a corregir. Aquellos que tienen gas en red, hay distintas categorías. La categoría que más alta, R4, ¿no? Sí, R4. 3-4. Voy aprendiendo de esto como estamos aprendiendo todos ahora del tema del gas. Hoy escucha uno a muchos decir, no, para qué son todos, no, está todo,